se resuelva finalmente lo que va a ser el fallo en este segundo juicio injusto a Facundo Jones Wallace, ahí estando minuto a minuto a ver qué pasa. Bueno, pero nos vamos a otra cosa ahora, porque la tenemos a Lorena Alan, que ella es representante de la CETEP aquí, sí, de Viedma. Sí, hizo el encuentro este fin de semana. Así es, hubo un encuentro de trabajadores de la economía popular que se realizó en el Cursa este sábado, que, bueno, nos cuente cómo fue. Hola Lorena, ¿cómo te va? Hola, hola, buenos días, muy bien. Comentanos cómo estuvo el encuentro. Bueno, este encuentro fue el segundo encuentro de trabajadores de la economía popular, una capacitación que se dio en el lugar del Cursa con compañeros de Viedma, San Antonio Este, General Conesa y Balcheta. También nos acompañaron los sindicatos y gremios, que bueno, que tuvimos una mañana muy muy productiva, de mucho trabajo, de muchas cosas nuevas para los trabajadores, ¿no? Que quizás a veces no tienen algunas cosas claras, y la verdad que fue una buena capacitación. Se acercó gente que no estaba vinculada a lo que es la organización de trabajo. Estuvimos con los concejales de San Antonio Este, de Frente para la Victoria, el presidente del Consejo Deliberante, Héctor Leiner, que es un concejal de Conesa, el presidente del Consejo Deliberante de Conesa, y estuvimos con la compañía de Diego Milipín, que es el concejal de Balcheta, la legisladora del Frente para la Victoria, María Inés Grandoso, y bueno, otra cantidad de trabajadores que se sumaron ese día, los compañeros de la CETEP, y bueno, sí, fue alrededor de 85 personas con las que contamos esa mañana, tarde, y bueno, en sí fue un día de capacitación muy bueno. ¿Cómo continúa, Lorena, esta etapa de formación? ¿Va a haber más encuentros? Sí, yo creo que recién estamos comenzando. Fue un gran año comenzando ya con la segunda capacitación de trabajadores de la economía popular. Así que yo creo que sí, vamos a seguir avanzando con los terceros, el cuarto y quinto, y todas las capacitaciones que se necesiten para poder organizar este año a todos los trabajadores de la economía popular de la ciudad de Viedma. ¿Cuáles fueron los ejes que trabajaron en estas capacitaciones? Primeramente, lo que se pudo desarrollar fue también a la mano y en palabra de cada uno de los dirigentes de las otras organizaciones, como la CGT, compañeros de la UOCRA que nos acompañaron, compañeros de SUTEP, así que fue un desarrollo también, dándonos el apoyo de la organización, contando también con el apoyo para poder hacer capacitaciones en conjunto, y la verdad que creemos que fue principalmente eso, ¿no? El acompañamiento de los otros gremios, de este movimiento de trabajadores también. Así que eso fue uno de los puntos. Ellos pudieron comentar también su experiencia, el desarrollo y el acompañamiento primeramente de ellos hacia nosotros como la CETEP. Fueron varios temas. Después lo que se puso fue lo del proyecto que presentamos en el bloque de legisladores del Frente para la Victoria, junto al secretario general, el gringo Castro, y nuestra diputada Silvia Orne, el proyecto de emergencia alimentaria. Fue un proyecto que se pensó en conjunto desde la CETEP. Queremos acceso a alimentos sanos y frescos para pelear las necesidades de hambre de nuestros ciudadanos, y así acá en nuestro merendero. Queremos que nuestros niños sean alimentados con verduras frescas y nada, que tengan un desarrollo sano, y que creemos que son los principales para poder recibir esta clase de alimentación, ya que muchas veces no la reciben, y muchas veces de acá del merendero y comedores lo único que se recibe son harina, azúcar, y la verdad que no estamos haciendo una alimentación adecuada para esos niños. No queremos alimentarlo como pollo, sino como unos verdaderos niños que puedan crecer fuerte y sano. Y también contaba para que estos alimentos no puedan, se puedan comprar a nuestros productores de nuestra zona, que muchas veces son las personas que no tienen, no pueden vender su producción, y bueno, es una buena idea en conjunto con el proyecto de poder darle una mano a esos trabajadores que hoy en día hacen su producción y no tienen acceso a la venta. Y nada, poder darle los alimentos sanos de nuestros compañeros. Sí, también colaborando con y siendo parte de la cadena de aquellos proyectos de agroecológicos en donde productores y productoras se lanzan a hacer estos proyectos libres también de agrotóxicos y con productos orgánicos, ¿no? Que nos puedan acercar también bancando eso, ¿no? Sí, sí. Muchas cosas, la verdad que hay varias cosas. El tema de los productores, de volver a hacer el precio justo como en un momento se hacía. Varias herramientas para poder, creo que son herramientas que se pueden agarrar para desarrollar y tener una mejor situación económica y saludable también, ¿no? Así que bueno, nada, esperemos seguir en alto con este proyecto, vamos a seguir presentándolo en otros lados. Y nada, la verdad que esto de la emergencia alimentaria es algo para debatir, y creemos muy importante desde acá, desde los barrios, principalmente del merendero. Lorena, dado también el contexto actual a nivel país y que también repercute en nuestra ciudad y con la profundización de la crisis y cómo afecta también en los sectores de trabajadores populares, y ni hablar de las mujeres, ¿la CETEP adhiere al paro internacional de mujeres este 8 de marzo? Este 8 de marzo, sí, la CETEP, de mujer, el Frente de Mujeres de CETEP, vamos a salir una vez más a la calle haciendo este paro, ¿no? Tan importante para las mujeres hoy en día como está la situación, y sabemos que primero que la economía social siempre la hacen las mujeres. Somos las que muchas veces salimos a la calle también a poner el pecho para tener un laburo. No, algo para darle a nuestra familia. Creemos que es importante el acompañamiento de todas las mujeres, y bueno, nosotros desde acá, de la CETEP, hacemos paros también el 8, así que nos vamos a ver, y nada, vamos a estar apoyando todas estas cosas que pedimos a favor nuestro y a favor de todas aquellas mujeres que muchas veces no se animan a salir a la calle. Bueno, muchas gracias, Lorena, por estar aquí en comunicación y comentarnos cómo fue este segundo encuentro de trabajadores de la economía popular que se dio aquí en Viedma, y también comentando el proyecto de emergencia alimentaria y la importancia de alimentar bien a nuestros chicos y chicas, y también de la adhesión al paro internacional de mujeres. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nada, le damos las gracias desde la CETEP también por poder estar siempre pendiente de lo que estamos haciendo, y estamos muy agradecidos. Gracias a vos, un abrazo. Otro, chau. Estábamos hablando con Lorena Allan, ella es representante de la Central de Trabajadores de la Economía.